comprados, el salario promedio de Argentina es de menos de 7.000 pesos. Y la mitad de los trabajadores no llega ni siquiera a 5.000 pesos. Este modelo nacional y popular deja, después de más de una década de gobierno, un movimiento obrero argentino, una clase obrera argentina, con ganancias por debajo del costo de la canasta básica familiar. Los aceiteros ahora están pidiendo un 43% de aumento, de acuerdo, ellos lo fijan, bueno, de acuerdo a la inflación real, ¿no?, a la que dice el INDEC. Desconocen la conciliación obligatoria que el Estado quiso imponer, que es la conciliación, es lo que siempre quieren imponer para bajar los conflictos obreros, a través de piquetes, de huelgas, de cortes, están llevando a cabo todas estas consignas. Bueno, en línea con esto, los bancarios van a parar nuevamente por 48 horas contra el impuesto al salario, porque nosotros dijimos, más de la mitad de los trabajadores de Argentina cobra por debajo de la canasta básica familiar. Los que cobran por encima de la canasta básica familiar son atacados por el impuesto al salario. Bueno, venimos de una semana con una huelga con un alto porcentaje de acatamiento de los docentes de la provincia de Buenos Aires, encabezada por los UTEBA combativos, con un alto acatamiento en sectores donde dirige la burocracia sindical. Venimos de una huelga de la docencia universitaria, con la CONADU histórica a la cabeza, que pide, están pidiendo un 22, que están luchando contra un aumento del 22% y en cuotas que le están dando. Bueno, ante esto, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Un techo de paritarias de un 27%, ¿sí? Un 27%, cuando venimos de un último año con una inflación del 40%. El gobierno quiere imponer un 27%, que implica una pérdida del salario de un 10% aproximadamente. Esto, bueno, delata de alguna forma el carácter de ajustador del gobierno, del modelo nacional y popular, con Cristina y Kicillof a la cabeza. El gobierno ha intentado una maniobra con las centrales sindicales que son afines, que son oficialistas, para debilitar el paro del 9. Ha cerrado paritarias la UOM, ha cerrado paritarias Comercio, la UOCRA, UPCN, por debajo y en torno al 27%. Caló venía reclamando un 32%, bueno, de un día para otro cerró por el 27% sin ninguna discusión de por medio. Ante esto, bueno, el paro del 9 viene con lo del conflicto de aceiteros a la cabeza, con, bueno, los bancarios, los docentes. Moyano y Barrio Nuevo, ¿cuál es el rol que juegan Moyano y Barrio Nuevo? Bueno, convocan este paro luego de haber dejado 2 meses del último paro general sin ningún tipo de plan de lucha. Vuelven a repetirle la misma acción en este paro. No hay plan de lucha. Han descartado totalmente el paro por 36 horas con movilización. Va a ser un paro de 24. Es increíble lo de... Bueno, no, ya no es increíble lo de Moyano y Barrio Nuevo, si no se sabe, pero son los tipos que tendrían que estar defendiendo a los trabajadores, los que están jugando un rol nefasto, que es de permitirle a Cristina y a los que van a sucederle, tanto Scioli, Macri o Massa, dejarle un terreno un poquito tranquilo, ¿no? En ese orden va la unión de las centrales de trabajadores. Bueno, el paro del 9 tiene que tener un carácter de activo. Tiene que haber piquetes en todo el país, como viene pasando en los últimos paros generales, garantizados por la izquierda y por el frente de izquierda en particular. Tiene que estar claras las consignas por un salario igual a la canasta básica familiar, por el 82% móvil, por el pase a planta de todos los trabajadores, para que toda empresa que cierre sea ocupada bajo control de sus trabajadores, sea estatizada. Estamos llamando a convocar un plenario de delegados para que discuta este plan de lucha, para que lo lleve adelante, que es lo que tendrían que estar haciendo las cabezas de las centrales obreras, los Moyano, los Barrio Nuevo, los Caló. Los que están dándole la espalda al movimiento obrero son los que tienen que hacer lo que venimos a hacer nosotros. Entonces, para que se den la victoria, tanto de los aceiteros, de los bancarios, de los docentes, universitarios, tiene que darle una continuidad a este paro, tiene que haber un plan de lucha. Estás escuchando La Caldera. Muy buenas tardes, gente. Estamos acá. Estoy orgulloso. Estamos con el staff original del programa. Al fin, después de... Nunca los traicioné, nunca dije que eran mejores los otros que habían venido. No, la verdad, claro. No me dieron resultados. No, sí, claro. Sí. Te creemos. Sí, no, totalmente. Los eché. Para vos, Juancito, que estás escuchando. Para vos. ¿Cómo están? Bien. No, más o menos bien. Me acabo de comer un choripán que me está matando. Está bien. Así que bueno. Si escuchan ruidos raros, es Juan y nos estamos ahogando. No, yo no soy, ya les aviso. Son signos de vida. Claro. ¿Cuál? Bien, pongámonos serios. Ro, ¿me decís si se quieren contactar con nosotros? Ahí está, Juan, anda al baño. Si se quieren contactar con nosotros, ¿a dónde tienen que llamar? Sí, llamar o mandar mensaje al 11 15 33 68 0099 o al 4666 559 o al Facebook. Lucía me veo muy la mal. La Caldera UJS. No, radio, y por eso, no. ¡Susano! ¡Cero! No, tira. Che, me lo había aprendido el Facebook. Sí, claro. Dale. Decilo. La Caldera UJS Radio. Muy bien. ¿Quieren un aplauso, che? No. Pará, banca. Bancame, que lo encuentre. 10 minutos. ¡Vamos! Es un esfuerzo de producción. Hemos conseguido el aplauso. Bueno, hoy vamos a estar hablando, bueno, y convocando a la movilización del 3. Del 3 de junio. Ni una menos. Sí. Ahora, en un instante vamos a estar hablando sobre la convocatoria y sobre el contenido de la marcha. Vamos a estar hablando y dándole continuidad a un tema que venimos tratando casi todas las semanas, que es el conflicto de los vecinos del barrio La Ribera. También. Que vienen en una lucha intensa contra el Estado municipal, bueno, nacional y provincial. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a estar hablando del fallo por el juicio de lo que fue la masacre de Castelar. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando del el Congreso de la FUBA que se avecina. Viendo, a ver, Rocío acá nos va, que es la especialista en el en tema. En FUBA. Licenciada en FUBA. Licenciada en cosas. Nos va a estar comentando, bueno, un poco lo que es el Congreso. A ver, no me quedó bien claro una cosa. Repetime el Facebook. La Caldera UJS Radio. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué está tan ¿Por qué feliz? Aplaude? No sé. ¿Por qué está feliz? ¿Qué? El tiempo. Hay que matarla, boludo. A ella le llena de esto, de venir y decir los números. Claro. No, pero porque aprendí, ustedes me pelean. Es un norte. No se lo sabe. Es un norte. Sí. Ya está realizado. No solo es un norte, es un arte. Es un arte. Es todo un arte. Bueno, entonces... Ahora, en instante ya estamos con el tema de mujer. Así es, seguimos por FM Moreno 90.1. No es lucha de géneros. Es lucha de clases. Yeah. obreras se apropian del dial. En La Caldera nos ponemos rojas y no de vergüenza. La trata de personas se ha convertido en uno de los negocios más rentables para los criminales. Entendí. Es la llamada esclavitud. No me da el pino. La ONU estima que me falta expertise. Eso crees que voy a hacer si nací así. ¿Qué voy a hacer si nací aquí? Bueno, como recién estuvimos adelantando, vamos a hablar un poco sobre el tema de la marcha del 3 de junio. La consigna que se mediatizó este último tiempo y salieron a la luz muchos casos de mujeres y niñas asesinadas este último tiempo. El caso de Chiara fue... No, sí, de Chiara, perdón, no se dice Chiara. Sí, sí. De Chiara Páez en Santa Fe, una chica, una joven de 14 años fue asesinada por su novio de 16. Al enterarse que estaba embarazada, y esto salió a la luz, digamos que se mediatizó muchísimo más de lo que ya estaba el tema de los femicidios. Vale aclarar que gracias a ONGs como es la Casa del Encuentro se pueden conocer las cifras oficiales, de no son oficiales justamente porque es una ONG, pero mediante investigaciones y demás que se hacen, se pueden sacar los números de que cada 30 horas muere una mujer por causa de femicidios. En el 2012, les cuento, se empezó a tomar el tema a los asesinatos estos de mujeres por sus parejas y demás, que tiene que ver con una connotación de la condición de género, sí, como un femicidio. Que digamos que en el momento fue una victoria, porque no es lo mismo un homicidio que te matan, te pegaron un tiro porque robaron o algo por el estilo, sino que también tiene todo... Tiene otra carga social, ¿no? El tema de los femicidios. Claro. En el 2012 se festejó. Fue un tema muy hablado porque... Se vio como una victoria. Claro, fue una victoria de alguna forma, porque ya las carátulas de femicidio podían ser llevados a cadena perpetua a todos los violentos que lleguen a asesinar a una mujer, solo por el hecho de ser mujer y todo lo que eso significa, digamos. Pero digamos que lo que digo con esto también es... Traigo lo mismo de las ONG. Hoy en día, ni el INDEC, ni el Ministerio de la Mujer, ni nada por el estilo, ni el Ministerio de Seguridad, pueden traer datos oficiales de la cantidad de mujeres asesinadas en femicidios. O sea que ni siquiera significó una victoria real, digamos. No lo hacen porque estarían en un problema si sacan los datos esos, porque ellos son cómplices. Claramente. Bueno, nosotros, del Pleno de Trabajadoras, este 3 de junio vamos a marchar con la consigna claramente de ni una mujer menos, pero también con una consigna clara que el Estado es responsable. Y esto hay que llevarlo bien en alto, porque hay muchas veces te dicen que, bueno, no, en realidad somos la sociedad misma, son los hombres los que son responsables de matar a las mujeres. Y en parte, no sé si están así, en la medida que el Estado garantice todas las condiciones para que nos violenten, para que nos peguen, para que nos maten, para que nos prendan fuego, para que nos secuestren, para que nos nieguen a elegir sobre nuestro cuerpo, en esa medida el Estado es el primer garante de la violencia hacia la mujer, de todas las formas que existen. Y justamente lo que vos decís, son totalmente cómplices, salió a la luz muchísimos casos como el de Paulina Lebos, que fue asesinada en una fiesta de Hijos del Poder, donde estaba involucrado el hijo de Alperovich, gobernador de Tucumán. También ahora salió a la luz que el hijo de Uribarri tiene vínculos con el negocio de la explotación sexual. Macri salió en miles de fotos con proxenetas muy conocidos de la capital federal. Entonces es claro el vínculo que hay entre los funcionarios del Estado mismo también, como garante de que las leyes, por ejemplo, de violencia de género, de la ley de trata y demás, no simplemente como corresponden. Porque no está interesado, digamos, porque necesita perpetuar la violencia hacia la mujer para mantener el régimen. También es responsable en la medida que los presupuestos en materia de violencia de género sean el 0,07% en la ciudad, 0,05% acá en provincia, 0,02% en Córdoba, por ejemplo, y así más o menos esos números en todo el país. O sea que realmente no es un Estado ausente, es un Estado cómplice y totalmente responsable. Sí, aparte, bueno, podríamos estar horas y horas y horas dando argumentos de por qué a este sistema político, a este sistema social, al capitalismo, le es funcional que las mujeres estén oprimidas. Entonces, podríamos estar horas dando esos argumentos y daría para hablarlo y debatirlo muchísimo tiempo. Que no, con el cual no contamos ahora. Sí, sí, ni hablar. Quiero dar tres datitos sobre esta casa del encuentro de la ONG, que 1.500 mujeres son secuestradas por año para ser tratadas. Una mujer es asesinada cada 30 horas, justamente como caratulados como femicidios. Y una mujer, vale aclarar también, muere por abortos clandestinos. Todas estas formas son formas de, bueno, y además ni hablar, ¿no?, que la precarización laboral, la mujer cobra el 70% de lo que cobra un hombre para hacer el mismo trabajo, la precariedad habitacional también, de vivienda y demás, y la falta de hogares de transitorios para mujeres que son violentadas y tienen la necesidad de irse de las casas y alejarse del violentador, digamos, del violento. Y ahí está el Estado, que en realidad no está ausente. No, está más está totalmente presente. Y es totalmente a propósito, es garante, sí. Es responsable. Y con la explosión, la expansión mediática de esta problemática, salta a la luz la demagogia de un gobierno, como es el kirchnerista, que es principal garante de la violencia hacia la mujer, de las muertes de las mujeres, con, bueno, lo primero que apareció es el hijo de puta de Aníbal Fernández con el cartelito de ni una menos. Bueno, y llamando, sí, a movilizar. Cuando el tipo es el principal garante de que las mujeres mueran en abortos clandestinos. Sí, sí, donde él mismo salió a decir que en la agenda de Cristina no estaba el aborto legal, seguro y gratuito. También salió Bernie con un cartel. O sea, son totalmente... Salió Tinelli, salió Mirtha, sí, Legrano. Bueno, pero salió Diana Conti a decir que el gobierno convoca esta movilización también. Es uno de los convocantes. Sí, y le echa la culpa y dice, bueno, es un tema que hay que, deslindando toda la responsabilidad del Estado, hay que tratarlo, bueno, hay que tratar de reeducar a la sociedad, a ver... discutir sobre el cambio de paradigma, sobre la cosificación, cuando su principal candidato, que es Scioli, sale en un programa de televisión que es el primero en la televisión argentina. Es el monumento a la cosificación, sí, y a la violencia contra la mujer. Bueno, por todas estas cosas que acabamos de decir, está de más decir que el 3 de junio movilizamos todas y todos al Congreso. Y con esta consigna totalmente clara, que el Estado es totalmente responsable. Salimos de acá de Moreno. Sí, a las 2:30, Buchar 70, nuestro local. Nos juntamos ahí, vamos viajando. Así que están todos más que invitados. Perfecto. Por tus piernas.

¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando La Caldera. Seguimos acá en FM Moreno 90.1 con La Caldera. Rocío, si se quieren comunicar con nosotros, dime los números. 1533-680099 o 4666-559 y el Facebook es La Caldera UJS Radio. Muy bien. Esta última semana, el Polo Obrero y los vecinos del barrio de Rivera, vamos a hablar un poco de lo que es el conflicto de Rivera, como ya lo venimos haciendo, se reunieron con el Ejecutivo Municipal. Bueno, la reunión fue un poco decepcionante, ¿no? En primer lugar, no estaban todos los funcionarios que se habían prometido, porque hace meses que los tienen de paseo a los vecinos por todas las oficinas del municipio. Se había prometido que esta reunión iban a estar los secretarios de infraestructura, de educación, de qué sé yo, de todo. No había nadie, habían dos. Nos recibió el intendente West. ¡Apa! Que no ha dicho absolutamente nada. ¡Apa! Pues, que no me sorprende nada. La verdad que no. Lo único que les quedó claro a los vecinos en esa reunión, que si para algo sirvió para eso, es para clarificar sobre la situación en la que están viviendo y lo que viene. Lo que quedó claro es que el desalojo es inminente, no hay otra opción, los vecinos se tienen que ir de la Rivera. Y por otro lado, que es lo más decepcionante, que el municipio no se va a hacer cargo de las viviendas de los vecinos de la Rivera. Se habló de mandarlos a terrenos, de darles terrenos en algunos lados. Sin servicio de luz, de gas, de agua, de nada, alejado del terrenos. Mundo. Se va a evaluar, recién ahora se va a evaluar qué familias tienen que desalojar dependiendo de eso, qué es lo que le van a dar, un terreno en dónde. Hace meses que van los funcionarios del barrio, que vienen los vecinos del municipio y todo, y ahora necesito un informe. Por otro lado, los vecinos no viven en terreno. O sea, yo no hago un pozo y me meto ahí adentro y ya vivo. Claro. Los vecinos tienen casas que han construido luego de años de esfuerzo para lograr tener su vivienda. Han construido una comunidad, porque, a ver, los vecinos dicen, no queremos que nos separen tampoco, no queremos que nos manden a otros lugares donde sabemos que no hay obras de infraestructura, que no llega el transporte, que se inunda, que no hay agua. que no hay escuela. De hecho, ellos ahí no tienen agua, tienen que ir a buscar un terreno aparte, digamos. Claro. O sea, están acostumbrados a todo esto. No quiere decir que esté bien. No, y además que sí, la gran mayoría son familiares, los chicos van a escuelas muy cercanas de ahí. Digo, en lugar de ser esto una solución, viene a atacar el problema de la vivienda también a los compañeros de que viven en la Ribera. Sí, sí, más allá de que estén acostumbrados o no, el Estado tendría que, si ya que dicen que son tan nacional y populares, tendrían que darle la opción de tener algo mejor y reubicarlos, de que tengan un complejo de viviendas. Nosotros estamos reclamando desde el Partido Obrero que se declare de inmediato la emergencia habitacional, que se elabore un plan de vivienda y de obra pública, que el Estado le dé una solución a esto, porque no es solo la Ribera, es moneda corriente en todo Moreno, los complejos habitacionales medio construir, los desalojos en las tomas de terreno, porque ya es terrible la situación habitacional acá, que se elabore un verdadero plan. No pueden salir a decir que necesitan hacer un relevamiento para ver qué familias se encuentran en las condiciones, porque estos tipos ya tienen hace años planificado que por ahí va a pasar el camino de Ribera. A nosotros no nos mienten, no es que en 2 semanas elaboraron todo ese proyecto. Ellos ya lo sabían. ¿Por qué no elaboraron una solución para los vecinos que viven ahí, que se tienen que ir hoy? Lo que dice el intendente es, bueno, las máquinas vienen avanzando en el ensanche del río y las máquinas no pueden parar. Lo que quiso decir es, cuando las máquinas lleguen a la parte donde están los vecinos, se van a tener que ir de cualquier forma, porque no dio ninguna otra opción. Lo único que quedó claro es que las máquinas no van a parar y van a seguir avanzando. Bueno, otra cuestión fue lo de las contravenciones, que hoy parecen caídas. Esperemos que sigan así, sí. Porque han mentido de una manera increíble a los vecinos con respecto a esto. Con las contravenciones les prometieron, no, ya están caídas, pedimos 1000 disculpas, no nos equivocamos, fue un error nuestro, y resulta que no habían caído. Bueno, hoy parece que ese problemita se ha solucionado. Así que bueno, esperamos una propuesta concreta del municipio que no dé más vueltas, que diga lo que va a hacer con los vecinos del barrio La Ribera. Todo el apoyo a los vecinos. Exactamente. Por un boleto educativo, por mejoras edilicias y una educación pública de calidad. En La Caldera, los estudiantes nos organizamos. Bueno, por otro lado, hablando del sector estudiantil, cambiando de tema, el 29 de mayo se va a realizar el Congreso Ordinario de la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, donde este año nos encontramos en un campo decisivo, en un campo de disputa, ya que por un lado tenemos la pata estudiantil del rectorado, el nuevo espacio, que es lo que fue Franja Morada en su momento. Y del otro lado, el movimiento estudiantil, encabezado por la UJS y distintos sectores de izquierda, que luchan contra el desguace del CBC, por los salarios docentes, por las designaciones docentes, por el recorte de carreras, que es lo que Franja Morada va en contra de esto, ya que se encargan de tener docentes ad honorem, de desguazar el CBC, de cierres de distintas sedes, de los recortes de las carreras y pasarlos a posgrado de miles de pesos, Entonces, perdón, me alejé. Este año, bueno, como les decía, vamos a un escenario de disputa, ya que tenemos la FUBA debe de funcionar como un factor de lucha, de reagrupamiento de estos sectores para poder defender la educación. Y se propone el desafío de derrotar a la derecha, de derrotar a estos sectores y el avance del rectorado hacia el movimiento estudiantil. Tenemos a los K, por otro lado, que siguen manteniendo su vacilación de no saber si van contra la derecha, apoyan a la derecha. Apoyando a la derecha sería ajustar contra los mismos estudiantes, lo mismo que sería a nivel nacional. Yo creo que sí, lo saben, no están vacilados. O sea, están vacilando entre si lo decimos claro, o no lo decimos, sí. Porque con la derecha están. Bueno, sí. Bueno, quise decir entendía. Bueno, por otro lado, bueno, no por otro lado, del mismo lado tenemos las reformas que se están dando, los llamados carpetazos que tenemos dentro de la UBA cuando a principio de año, más o menos, principio del cuatrimestre, en marzo, abril, teníamos la renuncia de Richarte, el vicerrector, miembro de la CIDE. Renunció hace pocos días Justi, el decano de Económicas. Ahora se eligió nuevamente a un nuevo decano del mismo riñón de Justi, o sea, denunciado por miles de corruptelas, el llamado Albornoz. Entonces, tenemos que ir a un gran desafío contra todas estas camarillas que se pelean por la caja de la UBA, que recauda millones de pesos al año por facultades y no sabemos a dónde va la plata, porque tenemos facultades que se caen a pedazos, facultades que no tienen calefacción, que se incendian cada 3 meses, que tienen peligros de derrumbe. Un gran desafío que tenemos después del Congreso para empezar a aglutinar y a luchar contra este ajuste es la movilización masiva, como decía Lucía, al 3 de junio contra los femicidios también, que es algo que dentro de la UBA la derecha no estaría peleando, o sea, están a favor, por así decirlo, ya que van con los mismos que apoyan este tipo de cuestiones. Bien, como para redondear un poco, en este congreso se ve, y en este informe está dando Rocío ahora, se ve la falsa polarización que se quiere instalar, ¿no? Entonces, a nivel electoral te ponen como Macri, Massa o Scioli. En la UBA vemos como todos juntos van para llevar al movimiento estudiantil, al movimiento estudiantil, universitario y a la juventud, como furgón de cola de la derecha. Y por otro lado, las organizaciones de izquierda, las organizaciones de lucha, al Partido Obrero, al Frente de Izquierda, como luchan contra estas agrupaciones estudiantiles para en defensa de la educación pública, en defensa de los trabajadores. La FUBA, desde que está en manos de la izquierda, ha salido a defender todas las luchas obreras desde 2001. Ahí se ve la verdadera alternativa. O son los candidatos de derecha, Macri, Massa o Scioli, o es el Frente de Izquierda y de los trabajadores. Sí, además vemos cómo reproducen lo que es a nivel nacional, a nivel electoral, dentro de la UBA, así como ajustan por fuera de la UBA, también lo hacen por dentro, recortando las carreras, poniendo posgrados carísimos, no poniendo un peso en las facultades. Perfecto, este 29, entonces, el Congreso de la FUBA la semana que viene. A las 5 de la tarde en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Sí, salimos de acá de Moreno, así que cualquier cosa se quieran contactar a través de nuestro Facebook, La Caldera UJS Radio. Seguimos ahora en FM 90.1, vamos con un temita. We'll be right back. que no podés comprar. El tiempo no te alcanza, Dios te hace dudar. Y las bombas atómicas están por estallar. El miedo de este mundo es esta realidad. Los hombres se alejan, no quieren perdonar. El pájaro entre rejas no puede cantar. Banderas y fronteras dejan amar. Si todas estas mierdas no te hacen reaccionar, entonces estás tan loco que no vas a escuchar el llanto de tu hijo que queda sin hogar. No juegues con el tiempo, que el tiempo se te va. Hoy puede ser el día en que todo va a explotar. Y no podrás resistir. Sin amor no podrás sobrevivir. Es inútil, nadie puede resistir. Sin amor no podrás sobrevivir a la guerra del final. Estás escuchando La Caldera. Estamos al aire de vuelta. Lucía nos ha mostrado sus datos como cantante durante el corte. Se lo perdieron. Sí, no, bueno, el programa que viene tenemos. No, no, vos que. No, no quiero romper timpas. No, pero aparte, yo cobro por cantar. Recién no estaba. Qué estaba ladrón, ensayando. Qué ladrón. ¿Quién te va a pagar, Lucía? Me parece bien. Que va a haber piñas acá. Bueno, bueno. Chicos, seriedad. A un llamado a la seriedad. Algo así todo. Parecido era. Claro, pero estaba cantando Celine Dion. Bueno, son detalles. Estaba colgada en la ventana haciendo Titanic. Bien, tenemos ya arrancado la campaña electoral. Ya está en marcha. Bueno, un gran debate, una lucha. La campaña electoral de Frente de Izquierda ha arrancado y ha comenzado. También acá a nivel local. Ya se han presentado, bueno, a nivel nacional, la fórmula Altamira, presidente, Giordano, vicepresidente. A nivel provincial, Pitrola, gobernador, y el Pollo Sobrero, vicegobernador. A nivel local, hemos presentado candidatos. Ya se ha... están de gira, digamos, los candidatos por todos los barrios Moreno. Muy bien. Están rompiendo. Tenemos, bueno, la agenda ha comenzado. Son como rockstars. Sí, sí. Ahora mal. La van a conocer. Mal. Se te otra, caen las medias. Otra que Massa y de Narváez caminando en el barrio cuarto y quinto. La propaganda de Lustó, andando en bici en la calle. Muy bueno. El miércoles 10, en el Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas, va a estar Rocío Rodríguez, candidata a consejera escolar, dando una charla presentando los proyectos de educación que tiene el Frente de Izquierda, proyectos por jardines maternales, el de boleto educativo, por emergencia edilicia. El miércoles 27, Rodrigo Amoroso, también en el Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas, va a estar hablando con los estudiantes. Y acá, ahora en el piso, tenemos a, bueno, una invitada especial. Super archimega amiga, duper especial. La candidata a concejal. Primer concejal. Por el Frente de Izquierda de los concejal? Trabajadores, acá en Moreno, Belén Gómez. Belén, buenas tardes. Hola, no le quiero dar el micrófono. No, es mío. No, chicos, no, este no era. Dale, Lucía. Buenas, ¿cómo están? Todo bien, Lucía, Belén. Lucía, no quieras tener protagonismo sobre todo porque no es el criterio. Yo ya lo tengo. No. Estás hecho una diva, Belén. Ya este estudio te ha visto un par de veces en esta semana. Estuviste, bueno, el otro domingo debatiendo la apertura del Frente de Izquierda con, bueno, otros compañeros de otras fuerzas. ¿Cómo sigue la campaña ahora? Bueno, básicamente, no estoy hecho una diva. Digamos, ahora soy de hace tiempo, pero más allá de esta cuestión es importante ver que, bueno, efectivamente la campaña ya empezó. Y bueno, efectivamente, como es una campaña política y como durante las elecciones en general la clase trabajadora está más permeable a recibir el programa político de los distintos partidos y en particular de la izquierda, obviamente la campaña se torna un poco más visible, más constante, pero nosotros sabemos que los partidos de izquierda, en particular el Partido Obrero, desarrolla su militancia todos los días, de toda la semana, de todos los meses, de todo el año, con lo cual no es que efectivamente ahora Rodrigo Amoroso o yo, el resto de los candidatos están haciendo una labor militante, sino que efectivamente es un trabajo que realizamos todo el año. Así que, digamos, estamos un poco más apretados, un poco más acelerados, pero es la misma campaña que se desarrolla durante todo el año. Perfecto. Vale, para que seas una diva, yo creo que el Pollo Sobrero te tiene que pasar el tono de amarillo que usa. Tengo que tener mejor pelo, si no hay forma. No, sí, estamos en eso. Me lo estoy aclarando. ¿De a poco? Sí, sí, no, que no sea tan brusco el cambio. No, sí, porque de repente morocha y después no. Estoy a mitad. De hecho, parezco un taxi ahora. Tengo una parte amarilla y la otra parte... Mi consejo, tirate un toque de lavandina mezclado con shampoo sedal. Divino. Yo me lo hice una vez y quedé pelada. Y esto es peluca, pero qué divina. No se nota. No, para nada. Pero mandale... No, se te corre un poquito. Nada, ponétela bien. Mandale de colorante. Igual, el lunes van a estar en el barrio. Vamos a estar en Santa Brígida con la presentación formal de los candidatos. Sí. Es decir que, bueno, de alguna forma, por más que ya estén presentados en términos propagandísticos en las redes y demás, no hemos hecho un acto de presentación de los candidatos, con lo cual vamos a estar en Santa Brígida, en el barrio, donde están los compañeros del Polo. para de alguna forma plantear el programa político que tenemos de cara a los compañeros de las barriadas más postergadas. Vamos a entrar en Santa Brígida, en Giraldes 1434, a las 12 horas, con bueno los candidatos del municipio, que somos, digamos, de esta jurisdicción, que somos, bueno, yo, Rodrigo Amoroso, y Juancito Torales, que es consejero, candidato a consejero escolar, y por supuesto nuestro gran compañero Marcelo Costas, militante de los barrios. Así que esperamos, bueno, que todo aquel que esté cerca de Santa Brígida o se quiera pasar por ahí a escuchar las propuestas del Partido Obrero en el Frente Izquierdo, bueno, los esperamos. ¿Qué es esa foto en el Facebook? Yo, o sea, los invito a ver nuestro Facebook ahora, porque está la foto divina. Pero es verdad lo que dice Juan, está hecha una diosa. Se ve igual la parte como de abajo del pelo, que sí, te querés parecer al pollo. O sea, le envidias la cabellera. Él no tiene pelo como escobeta. Y tú lo sabes. Le van a llevar las solicitudes de amistad acá a la compañera. Pero bueno, también la campaña esta, que vos me decías que se está agilizando por, bueno, la etapa electoral que estamos atravesando, vas a estar pasando por todos los lugares de estudio, porque bueno, sos un candidato de la juventud, que no hay, generalmente en los partidos tradicionales no está este lugar, que sí tiene el Frente de Izquierda, para darle nuevos espacios a la juventud militante. Sí, no, digamos, los partidos que integran el Frente de Izquierda, en particular el Partido Obrero, somos organizaciones que obviamente tenemos un programa revolucionario, como no nos cansamos de plantearlo, es decir, el último fin que nosotros perseguimos es que gobiernen los trabajadores, y para eso la juventud tiene que jugar un papel fundamental. En principio porque la juventud es el sector de los trabajadores más, en este periodo del capitalismo y del país, más explotado. Bajos salarios, tercerización, precariedad laboral, llevan a que la juventud sí o sí tenga que organizarse en pos de conquistar sus derechos particulares e históricos, que es la del gobierno de los trabajadores. A partir de ese problema, la juventud del Partido Obrero ha desarrollado una tarea fundamental. A partir de su desarrollo, quien conozca la organización del partido, sus regionales, lugares donde militamos, la mayoría somos juventud. Es decir, no somos un partido de gerontes, como qué sé yo, la UCR, donde si encontrás uno de la juventud, sacale una foto y enmarcala. Hay gente de la juventud, ponele que estarán en los 82 años más o menos, pero son de la juventud. Entonces, por supuesto, entendemos que un partido tiene que bregar, un partido revolucionario tiene que bregar por los derechos de la juventud, por el derecho a estudiar, a una educación, a un salario igual a la canasta familiar, todo lo necesario, y para eso vamos a estar junto con Rodrigo Amoroso en todos los frentes estudiantiles donde en general la UJS tiene una pertenencia, tiene una penetración, y donde militamos todos los días por los derechos estudiantiles. Vamos a estar rápidamente el miércoles 27 en el Rojas a las 8 de la noche y bueno, en la Universidad Nacional el mismo día a las 5. Así que lo esperamos a todos los estudiantes que quieran plantear algo con respecto a la campaña electoral, hacer una pregunta, sumarse a digamos a la misma campaña, cualquier cosa nos preguntan. Perfecto. Por ser una ocasión especial, yo me voy a retirar y le voy a dejar el cierre del programa a Belén. ¡Ay! Mirá la estrella ahí encima que viene. Te da el micrófono. Nunca lo entregó. Nunca. Esto es histórico. Foto. La cara. Dale, Bel, te amamos. Belén, no entiendo igual qué es lo que quisiste hacer. Pero, no, hija, lo cierro yo, chicos. Hasta el próximo sábado. Nos vemos. Nos escuchamos el sábado que viene a las 5 de la tarde. Gracias, Kandal, por la entrega. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.